y el personal necesario para asistir a las personas que viven en las villas, que tienen los mismos derechos que las personas que viven en el centro o en el norte de la ciudad. Vamos ahora, Nahuel, al debate nacional. Ustedes están proponiendo, y sabemos que hay un debate que se está dando entre las organizaciones populares, una empresa nacional de alimentos. Contanos un poco. Sí, mira, nosotros creemos que el Estado tiene que dar respuestas excepcionales porque estamos en una crisis de excepción. No es una crisis como la que hemos tenido en Argentina cada tantos años, sino que es una crisis mundial, que es una crisis donde se van a destruir cientos de miles de puestos de trabajo y donde si ya en los finales del macrismo nosotros denunciamos la emergencia social y el hambre que estaba viviendo nuestro pueblo, el parate de la economía no hace otra cosa que profundizar esa situación que heredamos del gobierno anterior. Entonces nosotros decimos que así como en el inicio del gobierno de Alberto Fernández nadie podía imaginar un IFE que contemplara el pago de 10 millones de personas sobre un total de 12 millones anotadas, tampoco nadie podía en su momento contemplar la necesidad de la creación de empresas estatales en sectores estratégicos y de bien público que puedan resolver los problemas que el mercado obviamente no ha resuelto, ¿no? Entonces decimos que con el Ministerio de Desarrollo Social no basta para resolver los alimentos en los barrios populares por una cuestión logística, por una dificultad de la distribución, por una cuestión de escala. No es que creamos que el ministro esté haciendo mal las cosas ni que las licitaciones no se hayan podido llevar adelante por una cuestión de una incapacidad técnica, sino que el problema es otro, el problema está mucho más generalizado y solamente la acción centralizada del Estado en instancias de comercialización, de distribución y también de producción de alimentos es lo que nos puede dar la seguridad de que nuestro pueblo va a estar bien alimentado, porque como decía Ramón Carrillo, vos para estar sano, para tener posibilidades con tu salud, tenés que, lo primero que uno le pide, digamos, a alguien es que pueda estar bien comido, digamos, que las cuatro comidas y nutricionalmente fuerte como para poder enfrentar cualquier situación de enfermedad que se genera, digamos, en la vida, en sociedad, ¿no? Que es muy distante del bolsón seco. Sí, con eso no alcanza para nada. Porque se ha naturalizado esto, ¿no? Del bolsón seco, sobre todo mucho durante el macrismo, y no, en realidad hace falta la carne, las verduras, como ya los nutricionistas han explicado y sabemos, digamos, no hace falta que nos lo expliquen. Ahora, ¿cómo sería esta empresa estatal de alimentos? ¿Cómo? Porque en realidad las empresas del Estado es como que han quedado en el tiempo, ¿no? Habría que volver a la década del 80, porque desde la reforma del Estado en adelante hay cosas que no han cambiado. Sí, pero hay un nuevo paradigma que esta crisis está trayendo, que bueno, la veíamos a Merkel poniéndole acciones a las empresas de salvando empresas de aviones y poniendo acciones estatales. Digamos, hay un nuevo paradigma que es la reinserción o la recuperación del Estado en el rol económico, eso que en Argentina vivimos en los primeros 10 años del peronismo y que transformaron definitivamente la matriz productiva de la Argentina. Hoy se está volviendo a no solo a discutir, sino a llevar adelante en países europeos, y eso vuelve a abrir posibilidades de que ya no digan que es un debate ideológico o es un debate marginal el de aquellos que proponemos una vuelta a un Estado realmente fuerte y como agente económico. Mira, nosotros estamos dividiendo la propuesta en tres partes. La más sencilla de implementar, la básica, que nosotros decimos, es que tiene que haber un subsidio en la compra a pequeños productores y a pymes que son del sector de los alimentos, porque el mercado está tan concentrado en términos monopólicos que es imposible para estos sectores poder competir realmente y nosotros creemos que hay que democratizar el mercado de alimentos. Hay 260 empresas que son las que pertenecen al sector y solo 18 concentran casi el 60% de la facturación del mercado. Entonces, nosotros decimos que el Estado tiene que comprarle a pequeños productores y a pymes a un precio diferencial, o sea, un precio mejor, para que esas pymes puedan invertir, para que puedan tener trabajadores que estén bien pagos, para que puedan desarrollar y aumentar su producción, y a su vez tiene que venderlo en ferias o en negocios propios a un precio subsidiado al consumidor, o sea, un precio un poco más bajo que lo que se vende en las grandes cadenas de alimentos, primero porque no está la necesidad de de generar un lucro con esta necesidad que hoy se trata de un tema de primer orden, y después porque es una forma también de construir un precio de referencia y de hacer más accesible los productos de consumo masivo como son los alimentos. Y por supuesto en el medio subsidiando el tema de transportes a través del combustible, a través de los trenes, y también regionalizando la logística, ¿no? Hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene un galpón en Villa Martelli y un galpón en Tucumán, y desde ahí distribuye camiones para todo el país. Eso, digamos, es algo que rápidamente nosotros creemos que hay que rever, ¿no? Eso es como la primera etapa, tiene que ver con la comercialización de lo que estamos planteando. Y después hay otra cuestión que hay que animarse, que no hay que tenerle miedo y que nos parece esencial, que tiene que ver con la posibilidad de producir en tierras estatales la agricultura de manera agroecológica y la ganadería. El Estado tiene miles de hectáreas en los distintos ministerios, en los distintos organismos, sí. Y puede conveniar perfectamente con estados provinciales y municipales que tienen tierras y hay que ponerlas a disposición de la producción agroalimentaria. Y lo mismo tenemos que hacer con la pesca, lo mismo tenemos que hacer con la riqueza que tenemos en el mar argentino. Es una locura realmente tener el 65% del territorio argentino que es marítimo y que, bueno, eso es también, ¿no?, un tema que hay que incorporar rápidamente la pesca en la nutrición argentina. Y hay que construir nuevamente barcos pesqueros que sean de propiedad estatal, que salgan a pescar y que distribuyan el pescado. No, mirá, algo tan sencillo lo tenemos a nuestra disposición, somos un país inmensamente rico. Es el año, Nahuel, es el año de Manuel Belgrano, que tenía una frase que siempre repetimos, que un país que no tenga flota mercante no puede llamarse un país independiente. Ahora, esto que estás diciendo, ¿cómo lo ves aplicado al gobierno de Alberto? Porque también estamos viendo nosotros algunos problemas en lo que tiene que ver con estos aportes que hace el Estado. Es decir, está bien que se le ponga la plata a una pyme que no pudo funcionar para pagar los sueldos. Estamos hablando de sueldos de abril, que es como que, a ver, los que acumularon capital no pueden pagar los sueldos. Clarín, Perfil, no puede pagar los sueldos. Las prepagas. ¿Cuánto es? Realmente se le está dando plata a empresas que han acumulado capital, han formado precios. Bueno, hablábamos ayer también del barril de petróleo que se está subsidiando a las corporaciones. ¿Cómo ves al gobierno de Alberto hoy? ¿Cuál es tu análisis de las medidas que está tomando? Porque para ir hacia donde vos decís, hay que tomar también decisiones de romper negocios. Sí, mira, las medidas son acertadas en términos generales, la dirección del gobierno es correcta. Nosotros creemos que la crisis va a seguir profundizando la necesidad de un Estado que intervenga más activamente. Por ejemplo, en esta línea que yo te planteaba de la empresa de alimentos, vemos el caso de Vicentín, ¿no? O sea, ¿qué hace el gobierno? Vicentín tiene una deuda de 350 millones de dólares con la banca pública, es una empresa clave en el sector de los alimentos. Nosotros decimos, bueno, a mí me gustaría que se estatice Vicentín y que con eso tengamos una infraestructura desde la cual dar esos debates más allá de las pymes y los pequeños productores. No sé si ese debate a lo mejor hoy no es posible y en tres meses a todo el mundo le parece de sentido común, pero sí estamos convencidos de que el Estado tendría que exigir acciones en la empresa por ese nivel de deuda y poner directores estatales. Y creemos que lo mismo debería hacer con todas las empresas que se está subsidiando de alguna manera para que puedan seguir produciendo, para que puedan seguir salarios y estén vinculados con el rubro de alimentos. Como está en vigencia la ley de abastecimiento, el Estado puede intervenir sobre esa producción y designar, a lo mejor de manera transitoria o a lo mejor más a mediano plazo, directores estatales. Y después también planteamos que aquellas empresas del sector de alimentos que no puedan producir porque la crisis les impide, digamos, seguir desarrollando con su actividad, que puedan rápidamente ser absorbidas por el Estado y construir un conglomerado de empresas estatales que vaya un paso más allá de lo que planteamos en su momento con las empresas recuperadas, con las cooperativas, con la autogestión de los trabajadores. Nosotros creemos que hay que ir un paso más allá y encadenarlas en un conglomerado de empresas estatales de rubro alimentos que puedan potenciarse en las etapas de producción y comercialización que llevan adelante. Mira, tuvimos una represión fuerte en el frigorífico de Quilmes, hay un conflicto importante con Danica, venimos arrastrando un conflicto de muchos años ya con Cresta Roja. todas esas empresas que no bueno, pueden... Bueno, Cresta Roja hablaba con Murúa, que es el director de Empresas Recuperadas, me decía que estaban buscando recuperarla. ¿Es cierto que después o hay inversión pública y del Estado o es muy difícil que arranque a producir? Entonces hay que ver ahí también cómo capital privado, estatal y cooperativo, bueno, cómo se arma esa fórmula, ¿no? Tiene que hacer una asociación, el Estado tiene que asociarse con pequeños productores, pymes y cooperativa para centralizar la producción. Mira, ayer fue el Día de los Enfermeros, ¿no? Estábamos leyendo con unos compañeros la forma en la cual Evita Armón, que fue de alguna manera la que resignificó el rol de los enfermeros, hay una película muy linda que se estrenó hace unos años, y lo que hizo fue centralizar todas las escuelas de enfermería del país, y en un año unificó una concepción distinta de la enfermería. Digamos, ese es un poco el desafío, es centralizar la producción de alimentos en Argentina, asociar con el Estado donde haya pequeños productores, pymes o cooperativas, y después desarrollar iniciativas propias. Digamos, es algo que hasta nosotros pensamos que nos estamos quedando cortos de alguna manera, que es una propuesta que se puede realizar aquí y ahora, y que algunos que son más pesimistas de alguna manera en hasta dónde se va a profundizar esta crisis, plantean que hay que ir con un esquema mucho más fuerte, porque, o sea, lo que nosotros no podemos permitir de ninguna manera es que en nuestro país se mueran chicos de hambre, como estuvo pasando en Salta antes de la cuarentena, pero que también ya empezaba a haber casos en el conurbano, ni imaginarnos en aquellos países en los que les arrojan la comida de un helicóptero, digamos, ¿no? O sea, nuestro país tiene que ser garante de no solo de la soberanía alimentaria, sino de la seguridad nutricional de todo nuestro pueblo. Y nosotros confiamos que ese es el principal desafío que se puso Alberto cuando asumió, que es resolver el hambre de la Argentina. Y le tocó una situación más difícil, y bueno, ahí nosotros estamos para bancar y para acompañar ese proceso. Nahuel Beibe, te mandamos un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras de la Martín Fierro. Dale, Lucas, muchas gracias por el llamado. Te mando un abrazo grande. Ocho y 41 minutos. Métale con la música, Manu, que ya vamos a hablar con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM. Muy bien, vamos a seguir entonces con los miércoles de bolero. Vamos a escuchar recién, empezábamos escuchando a Daniel Santos de Puerto Rico. Nos movemos a la otra de las grandes Antillas, Cuba. Hermana de Puerto Rico, la bandera invertida, ¿viste, Luca? Son la misma bandera, pero invertida. Una socialista, la otra casi un estado más de los Estados Unidos, lamentablemente. Vamos a escuchar al cubano Armando Garzón, una de las voces del bolero con 72 años sigue haciendo unos bolerazos. Lo vamos a escuchar con este tema que se llama Escándalo. Amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. A donde nadie nos viera.